bella Liliana también gozando está. Llegó Blanquita, quiero que baile, todas con guachis quieren bailar. Sandy, que va llegando, que ya Macrina también gozando está.